Buenas tardes, hermano Eleuterio. En primera instancia, tengan todos ustedes muy buenas tardes a toda su audiencia. El motivo que nos atinge es acá hacer, para hacer conocer nuestras necesidades y nuestras preocupaciones que tenemos en realidad en la urbanización y a la vez en realidad en el distrito número 9 de Achocal. Muy bien, Ron Traguiñani, a ver, tata Juan Almanzo, presidente de urbanización Santana Pro Olivo, distrito 9 de Achocal, sector La Pacheta, Oxata y Vitaraquío. Tata Juan, Ron Traguiñani. En primer lugar, muy buenas tardes, hermano Eleuterio. Siempre con voces revolucionarias de lucha, acá, hermanos, vamos a estar dando los problemas que existen dentro del Distrito 9 y dentro de mi urbanización. Mayormente, ¿no? En primer lugar, también saludar a todas las radioescuchas, ¿no? Casi la mayor parte de la población de la provincia de Murillo que escuchan esta emisora, ¿no? Entonces yo siempre más antes, desde casi décadas, dos décadas atrás, escuchaba esta emisora, ¿no? Entonces, este momento me toca ser como un dirigente más y dar las preocupaciones y a noticiar, ¿no?, a la población, que se enteren, hasta gobiernos centrales, que se enteren lo que hoy nos vamos a hablar, hermano. Eso sería en primer lugar para empezar, hermano Eleuterio. Muy bien, hermano Juan, hermano Víctor, bueno, ¿qué nos pueden comentar? Prácticamente un poco congestionado, ¿no?, el tráfico vehicular desde el municipio de Achocalla, pasando el Alto, La Paz, prácticamente dos municipios bastante lejos han venido, hermano Víctor. Sí, es así, hermano Eleuterio, un poquito en realidad se pregona desde las esferas del gobierno que en realidad todo está bien, en realidad, ¿no?, todo se ha resuelto, muchos problemas que en realidad se tiene el problema del transporte, en realidad, pero en los hechos no es así, en realidad, ¿no? Como usted puede mismo conocer, hermano Eleuterio, que en el Distrito 9 no contamos con adoquinamientos o pavimentos rígidos, en realidad no existen, ¿no? Seguimos en realidad viviendo en realidad en unas condiciones de atieza, ¿no?, en realidad, y eso en muchos aspectos imposibilita, y la trancadera mismo que existe también en realidad de, sobre el tráfico vehicular, es tremendo en realidad, ¿no? Hay una trancadera tremenda y no hay caso, digamos, un poco nos obstruye, digamos, en, por lo menos en la libre transitabilidad que uno debería de realizarlo, ¿no? Hermano Juan, bastante lejos para venir hasta acá. De la misma manera, hermano Eleuterio, es que no sé, de un tiempo a esta parte, creo que La Pampa, desde Sencata hasta más allá, hasta Guarapa, Pacheta, antes era pues todo altiplano, Pampa, no había nada, ¿no? Entonces las autoridades, quizá el desarrollo urbano, nunca han velado esos lugares, así como del Alto, como del municipio. Del Alto, por ejemplo, vemos que expansión, ganar territorio, pero aquí no se trata de ganar y ganar, pero sin una planificación urbanística, ¿no? Entonces ese es el motivo. Por ejemplo, hoy día lunes, feria Puente Vela, es tranca, el tráfico, embotellamiento, es tremendo. Cada, tanto de ida como tanto de venida. De ¿otras ejes del sector? De ese sector, entonces yo estoy viniendo del sector Samo, Distrito 9, a hacer algunas preguntas, ¿no? Lanzar al radio quizá por primera vez en una radio emisora. Así algunas veces también emisoras en canales he salido, ¿no? Unas denuncias, pero sería el mejor instante para mí. Anunciar y comunicarles o algunas cosas, insultos, sacar problemas de aquí estaría, hermano Eleuterio. Muy bien, hermano Víctor, hemos venido, han venido para dialogar sobre el Distrito 9. Cuéntenos las problemáticas, cómo está el Distrito 9, qué demandas, qué necesidades existe, hermano Víctor, podemos hacer tal vez un diagnóstico. Sí, muchas gracias, hermano Eleuterio, ¿no? Mínimamente los que habitamos en el Distrito 9, en las diferentes urbanizaciones, conocemos las necesidades y las preocupaciones que nos atingen en realidad al Distrito 9, ¿no? Y en particular, personalmente a mí como ex dirigente, ¿no?, en realidad, como usted puede, es de conocimiento de los propios vecinos mismos quienes habitamos, en realidad, nosotros como distrito tenemos muchas necesidades, ¿no? Hasta el momento, en realidad, no tenemos en particular los servicios básicos, que son los fundamentales, que, ¿no?, que si bien es un derecho, en realidad, que en realidad todos deberíamos de gozar de este servicio, que es fundamental para el ser humano, pero en los hechos no es así, en realidad, ¿no? A pocas, en realidad, unos cuantos minutos o en realidad, o al mismo tiempo horas de la ciudad de La Paz, se puede observar que existen vecinos en realidad en el Distrito 9 que no contamos con este servicio que es fundamental, con el tema del agua en realidad, ¿no? Seguimos viviendo con el tema de la chorrera y en muchos aspectos seguimos comprando aguas mismos del aguatero y al mismo tiempo en realidad de los pozos subterráneos. Es un aspecto fundamental en realidad en el tema del agua. Por otra parte, también de la misma forma, no contamos con alcantarillado en realidad, ¿no?, que es un aspecto fundamental también en realidad. Y otros aspectos mismos, ¿no? Tenemos una salud mismo, que un centro de salud que hasta el momento no cumple ni siquiera en realidad las características mismas que debería de brindarse, porque en los hechos en realidad falta tema de infraestructura, de equipamiento, de ítem, etcétera, sobre el tema de salud, y en muchos aspectos en realidad el municipio mismo y a partir del gobierno central no se asignan recursos en realidad para el tema de salud. Por otro aspecto, en realidad de la misma forma en el tema de educación, si bien se está priorizando en el tema de la construcción de unos ambientes educativos, pero de la misma forma falta en realidad, ¿no? No solamente acá de lo que se trata es construir por construir, también se tiene que priorizar más ítem y a la vez en realidad de equipamiento de laboratorios, de bibliotecas, en realidad, y otros aspectos más que realmente preocupan sobre el tema de educación, en realidad, porque en los hechos en realidad no hay una buena educación, en realidad, también falta infraestructura y los propios padres de familia mismos están sosteniendo con sus propios recursos económicos en realidad. Y el otro aspecto es también en realidad que nos preocupa es en el tema del Distrito 9, nosotros como distrito estamos siendo avasallados por, en realidad, por el municipio del Alto, que está entregando planimetrías en realidad exclusivamente para que pertenezcan a esa jurisdicción del Alto en realidad, ¿no? Y el otro aspecto también es de seguridad ciudadana en realidad. No contamos en realidad con iluminación en todo el distrito, hay algunas urbanizaciones, pero en su mayoría en realidad habemos grandes urbanizaciones que no contamos en realidad con el tema de seguridad ciudadana. Y al final de cuentas también en realidad no existe una planificación urbanística en el tema de infraestructura en realidad, ¿no? El gobierno municipal de Achocalla, en realidad también de la gobernación y a partir del gobierno central, no priorizan el crecimiento poblacional de esta, en realidad, de este municipio de Achocalla y por ende del Distrito 9. ¿Por qué en realidad, no? Es un distrito que está creciendo en una población de habitantes casi inmensamente, en realidad, que no se puede ni siquiera prever su crecimiento, en realidad están aumentando las urbanizaciones, ahora mismo en realidad su crecimiento poblacional es abismal, en realidad, pero en los hechos estamos viendo que no hay una planificación urbanística, no hay áreas verdes, no está adoquinado las calles, no hay pavimentos, etcétera, no hay cordones, etcétera, sobre el tema, en realidad. Y por otro aspecto, en realidad, tenemos una subalcaldía, en realidad, que en pésimas condiciones está funcionando, no está ni siquiera concluido, en realidad, solamente se ha hecho una entrega parcializada, no total, en realidad falta, en realidad, ¿no? Y lo fundamental también es en realidad sobre el tema del plan operativo anual que se nos está asignando para esta gestión 2015, en realidad, ¿no? Son recursos muy limitados, en realidad, que en muchos aspectos no satisfacen las necesidades de nuestro distrito, en realidad. Y por otro aspecto también el tema del transporte, en realidad, ¿no? Esas son más que todas nuestras preocupaciones que realmente nos preocupa y nos atingen, ¿no? Porque si bien en realidad desde las esferas del gobierno se preguntan que el agua, la seguridad ciudadana, la salud, el transporte, etcétera, son prioridad, son políticas del gobierno central, pero en los hechos estamos viendo que no es tanto así en realidad, ¿no? Como usted puede, hermano Eleuterio, puede ver en realidad cómo se está invirtiendo para la llegada del Papa en realidad, no sé cuántos millones en realidad, teníamos información más o menos como 2 millones de dólares en realidad, y por otro aspecto también para comprar en realidad aviones para trasladar deportistas, pero acá tenemos saliendo de la ciudad mismo, que es el Distrito 9 en realidad de Achocalla, que no contamos con servicios básicos en realidad, ¿no? Entonces yo creo que esos aspectos son los que más que todo nos preocupan en realidad, como necesidades inmediatas que deben ser atendidas tanto por el gobierno municipal de Achocalla y a la vez por la gobernación y por el gobierno central. Hermano Juan, la demanda más urgente y necesaria es el tema de los servicios básicos, ¿no? El tema de agua, incluso causa fricciones entre los propios vecinos. Recientemente el Distrito 9 ha contado con unas piletas públicas que en realidad no beneficia a la mayor cantidad de zonas, pero algunos señalan es un avance. Escuchaba, por ejemplo, a unos dirigentes señalar que en una semana gastan entre 4 o 5 turriles, cada turril cotizado a 7 bolivianos, sacamos la cuenta, 35 bolivianos gastar en turriles de agua en una semana. Eso es hipotéticamente si contamos con, si compramos 5 turriles, ¿no? Y si la familia es numerosa, seguramente se gasta más. ¿Qué nos puedes decir, don Juan, respecto a este? Bueno, aquí es bueno sacar encuestas, cuánto cuesta, hermano Loterio. Yo, a la entradita de esta encuesta, yo puedo dar directamente a las autoridades, tanto municipales como nacionales. Tanto perdonan el bien vivir, pero no saben siquiera cómo van a realizar plan urbanístico, en primer lugar, nuestras autoridades del municipio de Achocalla. Lo primer instante siempre son servicios básicos, el agua primordial para vivir todas las personas que viven en esos lugares, ¿no? Mayor parte han emigrado, de las ciudades están saliendo a poblar esos lugares. Quizá aquí a unos 10 años ya va a estar un monstruo macro distrito 9 de Achocalla poblada. Pero acá las autoridades no se están preocupándose ver el futuro de aquí a unos 5 a 10 años, cómo va a ser. Seguiremos luchando. Ni aún así, por otro lado, entrando a tema límites, ¿ya? Mejor sería bien sanear nuestro territorio, nuestra casa. Las autoridades se están olvidándose de todo eso. Y causa, ¿cuál es el problema de nuestros vecinos que viven ahí? Siempre dicen, ahora yéndonos al alto, recibiremos buena atención, servicios básicos. Eso es la pregunta. Y todos los vecinos a la vez, ellos mismos dudan, ¿no? Yéndonos a cualquiera, no va a haber esa solución. Y aquí a 10 años lo mismo vamos a estar. Porque estas autoridades que entran por intereses, no velan el progreso de cada, por ejemplo, de cada municipio. Yo eso velaría acá. Yo, al final de cuentas, el hermano alcalde del municipio de Achocalla también tiene un pasado, ¿no? También tiene un pasado. Él también son funcionarios o son personas que eran, cuando aquellos años 2002, 2000, que eran pues aliados a Tinges, al alcalde saliente, que esa vez estaba el doctor, ¿qué se llama esto? Ochoa. Ya ve, entonces, desde ese momento arrastran todas esas cosas y hasta ahora no solucionan. Ahora los límites, la pregunta yo, esta mañana mismo yo siempre a voz del son de la plegaria de los vecinos, dicen, ¿no? ¿Qué hacen nuestras autoridades, no? No hay atención, servicios básicos, ni agua, ni mucho menos acá hay una subalcaldesa, hay un consejo, olvidados. Ahora, la acción social, yo creo que vamos a empezar a caminar por encima de nuestras autoridades. Aunque por más que ellos digan, no, nosotros solucionamos. Las autoridades siempre se lo han dicho, ya estamos, ya vamos a solucionar, ya vamos a hacer esto, ya vamos a hacer. Al final de cuentas, perdonan también, ya entramos en un pacto de la ley 339 donde dice referéndum. Pero ¿hasta cuándo? Ya creo que con el anterior saliente que ha dejado ya hemos esperado lo suficientemente, pero ahora lo mismo con las mismas palabras viene, ya estamos llevando, ya estamos accionando, ya estamos. Al final de cuentas, de las partes que no están en conflictos, de esa parte, por ejemplo, con Megapaca, no tenemos ningún conflicto. Ni ellos no están avasallando, ni ellos no están entrando. ¿Por qué tienen que preocuparse de un municipio que ni siquiera nada no nos afecta? ¿Ya? La más prioridad, lo primor de este municipio, de este gobernante, de la tercera sección municipal de Chocaya, debía preocuparse sector alto. ¿Ya? Alto. Una pequeña parte, ya después, Alpacoma sería distinto con el departamento La Paz, con el municipio de La Paz. Esa también, pero la más contundente es acá, hermanos que sin ser dirigentes, que eran ex dirigentes, están llevando con algunos funcionarios del alto, están trazando la línea, las demarcaciones, para ellos son terminados. Ahora, esta mañana, ayer, la reunión, yo molesto, ¿no? Entonces, no sé, al final de cuentas, he venido esta mañana, tampoco no nos escuchan los alcaldes, ¿no? Nuestras autoridades. Entonces, ¿bajo qué pretexto nosotros vamos a llevar cuando tengamos nuestra asamblea? Porque los vecinos nos dicen, ¿qué hacen nuestras autoridades? Al fin, llegando a ese punto, no sé qué vamos a hacer, seguiremos luchando, hermano Eleuterio. Usted también quisiera, como la prensa que esté ahí el día 26 de julio, el fin de mes. Yo creo que ahí va a haber algún enfrentamiento y yo creo que vamos a desalojar. Eso sería mi palabra, hermano Leterio. Aquí es bueno precisar y contextualizar también el Distrito 9. No está tranquilo por tres temas que yo considero que los mantiene así, ¿no? En constante situación de emergencia, ¿no? Primero, el tema de falta de obras, ¿no? No hay obras, mega obras por lo menos, o grandes obras, ¿no? Por parte del municipio de Achocalla en los distritos o en las zonas limítrofes con la ciudad del Alto, ¿no? Entonces, el vecino tiene envidia, ¿no? De algunas obras pavimentados, enlosetados gigantes que se hacen en la ciudad del Alto, y el municipio de Chacalla está al ladito y ve, ¿no? Que en su zona, en su municipio, solamente hay tierras, hay hoyos, o a lo mucho llegó el ripio, hasta ahí podemos decir, ¿no? Otro tema que les molesta y que también es preocupación en el Distrito 9 es el tema de servicios básicos, ¿no? Mientras en el Alto ya se avanza con el tema de alcantarillado, se trata de mejorar incluso la presión misma de las piletas de agua, en todo caso de agua potable a domicilio, ¿no? En el Distrito 9 aún se tiene que estar avanzando a pasos bien cortitos, ¿no? Con el tema de piletas públicas y la mayor cantidad, ¿no? Aprovisionarse agua de cisterna, otros de los pozos, ¿no? Algunos de los ríos, del río Achicala, ¿no? Y otro tema, ¿no? Que no les deja en paz, es el tema limítrofe, ¿no? Un constante compromiso por parte de las autoridades en solucionar esos conflictos limítrofes. El Alto, Achucalla, La Paz, en el distrito 6, Achucalla, El Alto, en el distrito 8 de Achucalla, en el distrito 9 de Achucalla, ¿no? Esos temas no son resueltos, ¿no? Entonces, eso es un poquito, habría que contextualizar. Pero también hay otra preocupación, hermano Víctor, ¿no? Recientemente el alcalde ha estado haciendo unas planificaciones distritales, ¿no? Denominadas, entre comillas, cumbres, porque en realidad no son cumbres como tal. No lo veo, aunque las directrices desde el Ministerio de Economía y Finanzas marcan otra, ¿no? Es otra dinámica. Una cumbre tendría que estar en tres fases, ¿no? Eso es por lo menos lo que hemos aprendido en anteriores oportunidades. Hemos tenido oportunidad de que autoridades del Ministerio de Economía puedan ir al distrito y hacer conocer, ¿no? Sin embargo, estas cumbres son distintas, ¿no? Hermano Víctor, ¿cuál ha sido la propuesta del alcalde? ¿Por qué ha venido con una propuesta para el distrito respecto al presupuesto? Y ha habido una posición distinta, ¿no? Desde las juntas vecinales, hermano Víctor. Sí, es cierto, hermano Eleuterio, en realidad, ¿no? Si bien con este gobierno trata de impulsarse o de decir que en realidad los planes operativos anuales o los programas en realidad se elaboran desde las bases, ¿no? Escuchando al pueblo, como él mismo pregona, ¿no? Gobernando, obedeciendo, gobernando al pueblo, dice, ¿no? Pero en los hechos estamos viendo en realidad que hay una línea, ¿no? Una línea política que se maneja desde arriba, indicando que hay que impulsar la cumbre para recoger las demandas, las necesidades de los vecinos en realidad, ¿no? Pero estamos viendo durante todo este tiempo en realidad, desde que ha llegado el honorable Telmo, que se ha ido en realidad, ahora mismo el nuevo alcalde en realidad, ¿qué es lo que sucede en realidad? Todas estas cumbres han resultado solamente como un circo, ¿no? Como un teatro en los hechos en realidad, ¿no? Que se lleva ahí un plato de comida, se escucha discurso por aquí y por allá y se viene a justificar el miserable presupuesto que se está enviando desde el órgano rector, que es del Ministerio de Economía y Finanzas, y todos a aprobar y vámonos más o menos, ¿no? Esa es más o menos la lógica. Y en muchos aspectos no se escucha, ¿no? Pero lo fundamental es, yo creo que hay que recalcar que en realidad el gobierno en realidad desde el 2006 hasta la actualidad nos han indicado que la economía ha mejorado, ¿no? Que hay un gran proceso de cambio, que en realidad Bolivia ha inaugurado una nueva etapa, en realidad que nuestra economía está blindada, tenemos reservas internacionales, en realidad se está viviendo un gran proceso de cambio, un proceso revolucionario que ellos mismos lo han llamado en Bolivia. Pero en los hechos estamos viendo en realidad que solamente nosotros en el mes de febrero de este año hemos hecho un pliego petitorio para remitir al honorable alcalde municipal de Achucalla, que en ese entonces estaba Telmo. A ver, cuéntanos qué contenía ese pliego. El pliego petitorio estaba contemplado de 10 puntos en realidad, ¿no? Lo primero era en realidad exigir servicios básicos, ¿no? Agua, luz, alcantarillado, instalación a gas a domicilio en realidad, ¿no? Y el otro era en realidad sobre seguridad, el segundo punto era sobre salud en realidad, ¿no? El tercero es educación en realidad, ¿no? Y el cuarto era en realidad defensa de los límites fronterizos de la jurisdicción de Achucalla. El quinto era en realidad seguridad ciudadana y el sexto era planificación urbanística e infraestructura. Y el séptimo, en realidad, atención al tema de la subalcaldía, ¿no? Que está inconclusa. Y el tema, en realidad, octavo era la asignación de nuestro POA para la gestión 2015 por un monto de 10 millones, en realidad, ¿no? De bolivianos. Y después, en el noveno punto, era el transporte. Y el artículo décimo, en realidad, finalmente, era rechazo contundente a cualquier injerencia por parte de los partidos políticos, ¿no? Ya sea por la agrupación Luz, por el MAS y por el Sol.bo y Unidad Nacional, en realidad, ¿no? Claro, este pliego ha sido también un poco contextualizado, realizado justo antes de las elecciones municipales. Se ha remitido, es de conocimiento del gobierno municipal, hasta la fecha no hemos sido escuchados. A excepción, en realidad, solamente en realidad, si no hubiera sido la movilización que se ha impulsado por el distrito, en realidad, para presionar, para exigir al alcalde, en realidad, fruto de ello es ahorita el agua y el alcantarillado que está ese proyecto realizándose, en realidad, a nivel TESA. Nada más, hay que hacer seguimiento, ¿cómo está? Lo otro es, en realidad, sobre el tema en realidad del POA, ¿no? Que se tendría que asignarnos como 10 millones. De la misma forma, el alcalde en realidad, Damason Hinaja, vino en realidad en esta fecha, en realidad para el día 23 de junio de este mes, en realidad, para en teoría hacer, digamos, la cumbre, ¿no? Para uh-huh. hacer el segundo reformulado en realidad, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué? Para que nos podamos distribuir los recursos económicos, ¿no? Más bien hemos visto que nosotros como distrito tenemos muchas necesidades, si bien incluso se pregona mismo en realidad por los propios alcaldes mismos, en realidad por los propios concejales, que este municipio de Achocalla, en vez de reducir más bien en cantidad de habitantes, más bien ha aumentado de acuerdo al último censo del año 2012, eso es lo que se ha indicado en realidad, ¿no? Hemos crecido en el crecimiento poblacional y entonces gracias a eso al municipio de Achocalla, que inicialmente teníamos 5 concejales, ahora tenemos 2 concejales en realidad, ¿no? Entonces, de manera paralela también debería de incrementarse nuestros recursos económicos, pero lo trágico es que más bien en vez de aumentar hemos disminuido en realidad, ¿no? Y la mejor muestra es en realidad en el del Distrito 9 solamente nos asignaban en el 2013 375 mil bolivianos y el 2014 hemos ejecutado 625 mil bolivianos. Y ahora resulta que el 2015, en vez de aumentar, hemos decrementado, ¿no? 562 mil 500 bolivianos en realidad, ¿no? Estamos viendo en los hechos en realidad que en vez de aumentar más, ¿no?, los recursos económicos, pero no es así. Y lo más trágico es que en realidad vino el alcalde en realidad a la cumbre en realidad del Distrito 9, cumbre distrital para la distribución de los recursos, uh-huh. nos vino con toda una artillería, con todo un paquetazo en realidad, para decirnos que en realidad no hay plata y no hay plata y no hay plata y no puedo sacar más. Solamente tenemos 6.207.635 bolivianos para repartirnos en realidad, ¿no? Y lo que pide en realidad, y eso es para toda la tercera sección, para todo el municipio de Achocalla, y lo que más bien nos pide es en realidad, que ustedes más bien en realidad solamente tienen que ejecutar lo mismo nomás de los 562.500 bolivianos, en realidad casi ni siquiera le hemos llegado a 1 millón, ¿no? Pero lo más trágico es que en realidad ellos pregonan, se basa esta distribución de recursos económicos en base al crecimiento poblacional, pero en ese momento de la cumbre se les ha indicado, ¿no?, que nos muestren los datos del crecimiento poblacional, ¿no? En realidad, cuánto hemos crecido como distrito, cuánto hemos aumentado, en realidad, qué cantones, en realidad, pero el alcalde no nos mostró. Entonces estamos viendo que en los hechos, toda esa forma como se maneja para la distribución o ejecución de los proyectos, en realidad, que viene desde el órgano rector del Ministerio de Economía y Finanzas, en realidad, que no refleja las necesidades, las demandas de los vecinos que nosotros tenemos en el distrito número 9, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en realidad, ¿no? 6 millones para toda la tercera sección de Achocalla no alcanza, ¿no? Y entonces, en realidad, la cumbre ha sido muy rica, en realidad se lo ha encomendado al alcalde, se lo ha dicho bien claramente, que usted como honorable alcalde municipal de Achocalla, y es más, como en realidad de la línea del MAS, y en realidad controlan hasta el presidente del consejo, tienen mayoría de concejales, deben gestionar mayores recursos del gobierno central, en realidad, para el municipio de Achocalla, y por ende tiene que llegarnos al Distrito 9. Ese ha sido el mensaje contundente que se lo ha indicado. Y a la vez no estamos conforme con la forma como se está distribuyendo el monto de 562 mil, porque no alcanza ni siquiera para un proyecto macro, no alcanza ya, y mucho menos para ejecutar los proyectos zonales que hoy necesitamos. Ya hay urbanizaciones que no están iluminados siquiera. Seguimos con en realidad iluminación colectiva, en realidad seguimos en realidad extrayendo aguas del pozo, en realidad, ¿no?, esperando en realidad la lluvia que caiga todavía. Entonces seguimos en realidad, ¿no? Y lo más trágico es que estas autoridades nos han indicado que vamos a hacer el esfuerzo, pero hasta el momento no hay nada de respuesta, y frente a ello el ampliado ha determinado darle un plazo de 7 días uh-huh. exclusivamente al honorable alcalde para que de una vez en realidad nos escuche, nos atienda a nuestras necesidades que nosotros tenemos como Distrito 9 de Achocalla.